Sí, nos vamos a Villa La Angostura, porque ayer en Villa La Angostura, en Neuquén, la comunidad mapuche de Los Pasil Antrio decidió establecerse y poner en resguardo la ladera del lago Correntoso, llamado Pichunco. Denuncian la destrucción del bosque por talas ilegales y obras en negocios inmobiliarios. Hace meses que se está construyendo un emprendimiento turístico que incluye la construcción de un muelle realizado por un fideicomiso en el que participa el deportista Ginóbili con el apoyo del poder local. Vamos a ver y conocer un poco más qué es lo que sucedió y lo que está sucediendo y cómo sigue esto con Tino Nahuel Huerquen, que es el vocero de la comunidad Pasil Antrio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Buen Tino. día, Tino. Bueno, un poco podés ponernos y ver qué es lo que pasó y cómo está actualmente la situación. Bueno, nosotros continuamos acá en este resguardo territorial que estamos llevando adelante a partir del día domingo a 30 horas. Lo hacemos, digamos, este resguardo lo estamos realizando porque está siendo dañada no nuestro territorio por un proyecto de un fideicomiso que desconocemos. Han avanzado ya con 800 metros de camino, ¿no? Lo que significa en un lugar declarado zona roja por la misma ley de bosques nativos, es categoría número uno. Eso quiere decir que es intangible y en esta categoría no se puede llevar adelante ningún tipo de obra, ¿no? Ya sea camino, ya sea lotes, o sea, lotes, digamos, emparejados, ¿no? En este Claro, sí. caso pretende llevar adelante este proyecto. Y bueno, la verdad que han provocado un daño que ahora queremos ver quién se hace responsable. Nosotros responsabilizamos al gobierno de la provincia de Neuquén. Hay un ministerio que es de producción e industria, donde está a cargo, entre ellas, Amalia Zapac, que es la segunda jefa, a la cual le hemos elevado una nota solicitándole un informe detallado sobre este daño que han provocado. Esto fue hace 15, 20 días atrás y aún no hemos tenido respuesta. Pero mientras tanto, las máquinas avanzaban. Lo que significó una decisión por parte de la comunidad de poner en resguardo este lugar para que no sigan destruyendo el bosque. ¿Cómo es el resguardo que vos lo decís, el resguardo mapuche, ¿no? Que se hace a este espacio. No, el resguardo nosotros le llamamos, que ya lo hemos hecho muchas veces acá porque tenemos lamentablemente un gobierno especulador que no le importa el bosque, no le importa la vida nuestra. Nosotros necesitamos desarrollarnos en estos territorios porque es lo único que tenemos para desarrollarnos y que lo empiecen a destruir ya. Es como una vieja política de este gobierno, ¿no? Entonces, de eso se trata, poner en resguardo este espacio. Levantamos un campamento. Nosotros somos una comunidad de 50, 60 familias, 100, más de 200 personas somos. Y también decir de que en el lugar que estamos hoy apostado, asentado, es un lote que le han entregado de manera inconsulta a Emmanuel Ginóbili, el basquetbolista. O sea que el fideicomiso avanzó con este camino con un aval de Emmanuel Ginóbili, ¿no? Porque el lote que del fideicomiso colinda con el lote de Ginóbili. Entonces el único acceso, el único ingreso que hay para llegar a los lotes del fideicomiso es entrando por el lote de Ginóbili. Entonces hay una complicidad, ¿no? Sin lugar a duda, por parte de Ginóbili, entonces parte de todo este daño, destrozo ambiental que están realizando. Claro, por permitir claro, el paso. Ahora lo Claro. entendí. Bien. Ahora nosotros decimos, ¿cómo en una zona roja, ¿no? que está protegido por la ley de bosque nativo, se permite hacer un camino para destruir? Entonces acá queremos saber las responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, el responsable número uno es el gobierno provincial, porque estamos hablando, digo, para entender que es jurisdicción provincial y con el aval del municipio. Entonces, hay un teje y maneje ahí que queremos que se investigue y que salga a la luz toda esta la verdad, digamos, y tener a los responsables, ¿no?, de todo este daño. Claro. Porque la verdad que es muy triste llegar al lugar y ver cómo han destruido parte de nuestro bosque y sobre todo, digo, todas las especies autóctonas, plantas nativas de este lugar son importantes porque nos dan vida a nosotros. Pero hay una especie única que es el arrayán, es una especie única que hay en el planeta y lo tenemos claro. nosotros acá. Que exacto, sí. Y han arrasado como más de 100 especies de arrayán. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad. Y esto está sobre la ladera del lago Correntoso. Claro. El lago Correntoso es el que alimenta al lago Nahuel Huapi, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí. Porque todas las vertientes, todas las bajadas de arroyo, vertientes, desembocan en el lago Correntoso y eso alimentan al Nahuel Huapi. Y este camino ha provocado el daño de más de 8 arroyos que bajan, ¿no? Uh-huh. Al lago Correntoso. Uh-huh. Entonces, eso es provocar un impacto impresionante. Y eso tiene, ¿cómo hacemos para remediar eso? Eso nos, uh-huh, nos preguntamos. ¿Cómo hace el gobierno ahora para remediar semejante daño? Claro. Claro, claro, de lo que ya está destruido con estos primeros 800 metros entonces de camino. Ya hay allí, ¿no?, sobre la ladera, por lo menos con vista al Correntoso, algún tipo de construcción ya hecha. Sobre la ladera, a esta altura... No, correcto. Es más bajo lo que está construido. Lo que estaba, claro, más abajo. Claro, perfecto. Está más sobre la costa. Hay una resistencia también por parte de los pobladores, me refiero a los pobladores específicos de la villa, ¿no? Respecto de estos emprendimientos. Por ejemplo, lograron frenar el casino, que los habitantes ahí no lo querían. ¿Ustedes tienen algún tipo de articulación con estos vecinos autoconvocados de la villa? Sí, totalmente. De hecho, hay una multisectorial donde están todos... representado a todas las organizaciones de Villa Langostura. Uh-huh. Y ellos están acompañando, están haciendo gestiones también para sacar a luz la verdad de todo esto que ha sucedido. No, con ellos estamos articulando trabajo entre ellos, este que estamos llevando adelante nosotros. Uh-huh. ¿Cómo es entonces los pasos un poco a seguir con estas articulaciones y qué es lo que habría que seguir haciendo desde su lugar, desde los que podemos apoyar un poco esta problemática? Mira, una cuestión que ya están trabajando los compañeros de la multisectorial es pedir una auditoría, ¿no? O sea, se tiene que investigar esto que se hizo. Todo este daño que se hizo, se tiene que investigar. Claro. Y hay una propuesta de hablar con la Universidad Nacional de Comahue, uh-huh, para contar con un equipo técnico y pueda realizar este relevamiento, ¿no? Uh-huh. Y ver todo el impacto que se provocó para luego pedir una auditoría, ¿no? Y que esto llegue al lugar que tiene que llegar. Claro. Por ejemplo... a medio ambiente, provincial, nacional, uh-huh, tienen que llegar ese informe. Claro, por supuesto. ¿No? Y sí, claro, y nosotros vamos a acompañar y vamos a avalar todo ese trabajo, ¿no? Porque, uh-huh, queremos justamente que esto no ocurra nunca más en, uh-huh, otra parte del territorio mapuche o no mapuche, porque lo pueden hacer fuera de jurisdicción del... Sí, y son varios los territorios, sí, que claro. En la Argentina. Entonces, sí. No dejar que este presente quede, ¿no? Porque si no, las ambiciones inmobiliarias, que la tenemos en todos lados, van a tomar esto como precedente. Exacto. Entonces es una pelea que tenemos que tener tanto los mapuches como el resto de la sociedad, en este caso acá Villa Langostura o de donde sea. Uh-huh. Tiene que ser una situación ahí donde todos nos comprometamos y seamos conscientes de que la destrucción del bosque significa también la destrucción, ¿no?, de nuestros planes de vida. Nosotros necesitamos desarrollarnos en este espacio porque es lo único que tenemos para desarrollarnos hoy, nosotros, las generaciones futuras. También, exacto. Perfecto. Bueno, te agradecemos. Vamos a seguirla, por supuesto, toda la información que nos vayan llegando y todo lo que podamos difundir desde acá. Muchas gracias, Tino. No, gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a ustedes y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Tino Nahuel Huerquen, que es vocero de la comunidad Paisil Antria. Antriago.